lúdicos, actividades deportivas y eventos para toda la familia, gratis y en tu barrio. Conocé la agenda completa en sanmartin.gov.ar y entérate todo lo que podés hacer este verano en San Martín. Municipalidad de San Martín. En Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, te ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud. El bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1679. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Just got home from Illinois. Locked the front door, oh boy. Got to set down. Continuamos en este programa, esto que es Uno contra Uno. Estamos hasta la una del mediodía en la primera entrega semanal habitual que hacemos, ya transitando nuestra octava temporada en el aire de AM570 en Radio Argentina en forma consecutiva. Y mi octavo mes. ¿Octavo mes de radio? Claro. Mirá. Porque arrancamos en agosto ahí con los juegos. Ahí está, arrancamos con los juegos. Sí, apareciste con la manguera ahí en los Juegos Olímpicos. Y me llamaron y vine. Sí, estabas ahí. Pero bien, muy bien. Facundo Müller, ¿cómo te va? Buen día. Hola Fabián, ¿cómo están? Bien, felicitaciones por los 8 años. Bueno, gracias. Con ganas de hablar contigo porque una gran victoria frente a Atenas, importante, no solamente ganar siempre es importante, sino también por el momento, ¿no? Por esta pelea que están teniendo para entrar en la postemporada, mano a mano con 15 a Santiago del Estero, que no es poca cosa, y en busca de los Olímpicos de la Banda, que lo tienen ahí a 3 juegos, pero ustedes todavía tienen 2 partidos menos que el equipo de Fernando Gro. La verdad que un buen momento de Libertad, ¿no? Sí, buenísimo. La verdad que sí. Venimos de 4 victorias seguidas. 2 triunfos contra la Unión y Atenas, que eran los perseguidores que teníamos y que ellos tenían o pueden tener aún chance de entrar a playoff, matemáticamente hablando. Y ellos, me imagino que prepararon ambos partidos como una final y nosotros pudimos ganarlos, ¿no? A la Unión en Formosa y ayer a Atenas. Sí. Y después le ganamos a Regata y a Bahía Basket, que van terceros en cada conferencia. O sea que son 2 rivales buenísimos. Está todo dicho con que van tercero en cada conferencia. Y bueno, ahí tenés los 4 triunfos y la verdad que bueno, estoy muy contento con la actualidad del equipo y ahora estamos en la recta final a ver si podemos clasificar a playoff, ¿no? Y la verdad que sería un premio a tanto esfuerzo y tanto sacrificio y a tanto sufrimiento por otro lado, ¿no? Después de 2 temporadas con cosas en el medio que no están planificadas en ningún equipo, ¿no? Sí, el año pasado tuvimos un problema fuera de la cancha y esta temporada tuvimos un problema de enfermedad, ¿no? No lesión deportiva, sino ese virus de papera que sacó a 5 jugadores del equipo y que jugamos muchos partidos sin muchos jugadores y empezamos 1-8 y a partir de ahí hemos ganado muchísimo más de lo que hemos perdido, ¿no? Claro. Después del 1-8 para tener hoy 52%. Y todo esto en la Conferencia Norte, que es durísima, con muchos equipos que quieren jugar el playoff o quieren jugar por el título, ¿no? No, está claro, porque, a ver, independientemente de la posición hoy de Atenas, de saquemos a Echagüe, ¿no? Con respeto, pero saquemos a Echagüe de la etapa de postemporada. Atenas, La Unión, voy de abajo para arriba, Atenas, La Unión, Quinza, Libertad, Olímpico, Instituto, Regatas, Estudiantes, San Martín de Corrientes, se armaron para jugar postemporada. Sí, Después, y por el título también, ¿eh? Y claro, claro, por el título también, sí. Después, obviamente, las lesiones, estos contratiempos que pasaron como este de la papera, algunos jugadores que no tuvieron recambio, bueno, en fin, un montón de situaciones, estados anímicos, como le pasó a Olímpico de la Banda en un momento de la temporada, hacen que algunos equipos no estén ubicados o crean no estar ubicados donde tendrían que estar ubicados, pero 9 de 10 en una conferencia es muchísimo, Facu, ¿eh? Sí, totalmente. Y bueno, nosotros ahí en ese momento de las paperas no hicimos recambio, no trajimos reemplazantes. Cuando salió Vega del equipo, que estuvo 70 días afuera, no trajimos reemplazo, nos arreglamos con lo que teníamos dentro del equipo, y los jugadores han respondido bien. Los jugadores de rol que tenemos dentro del equipo saben que están para cumplir un rol secundario. Estoy hablando de Barrios, estoy hablando de Miguel Ruiz, de Lucas Goldenberg, Marcos Aglietti. Son jugadores que juegan para el equipo, que saben cuál es su rol dentro de la cancha, y bueno, los destaco a ellos porque casi siempre en los triunfos se destacan a los goleadores, y bueno, y a mí y yo con ellos estoy muy contento porque sin la tarea de esos jugadores no tendríamos la química que tenemos dentro y fuera de la cancha, que es muy importante en el día a día y en una temporada tan larga, ¿no? Lo que estaba claro que era, para ilusionarse con los playoffs había que ganar en la ruta, y los últimos 5 partidos como visitante ganaron 3, y me imagino que eso también suma confianza, ¿no? Sí. Hemos ganado 8 partidos de visitante en la temporada, son muchos para un equipo de nivel medio como el nuestro en la liga, y bueno, y todavía falta. La verdad que estamos muy bien en la tabla de posiciones, pero no está todo dicho con respecto a la clasificación. Nos quedan 8 partidos, son un montón de partidos. A Quimsa le quedan 6, y bueno, está todo por jugar ahora, ¿no? ¿Y cómo llevan el hecho de tener 2 partidos menos que Olímpico, 15 y La Unión, haciendo estas cuentas de entrar o no entrar a la postemporada? Justamente lo que hablo con los jugadores es que no hagamos cuentas, porque es imposible agarrar un fixture con 8 partidos, 6, con otro equipo 6 por jugarse, 8, sacar cuenta cuántos partidos hay que ganar. No se puede hacer ninguna cuenta. Inclusive me parece que La Unión y Atenas matemáticamente están todavía en carrera. Creo, porque la verdad que no he hecho cuentas. Solamente tenemos que pensar que estamos haciendo bien, que podemos mejorar, preparar cada partido. Ahora nos toca un partido difícil en la cancha de Argentino, de Junín, que ayer le ganó a San Lorenzo. O sea que me parece que tenemos que ir viendo de algún partido y tratar de jugar cada noche lo mejor posible y tratar de no hacer cuentas. Hoy hacer cuentas no te lleva a ningún lado. Las cuentas se harán más adelante cuando falte menos partidos. Estamos hablando con Facundo Müller, técnico de Libertad. Libertad hoy se encuentra en la 6ª colocación de la Conferencia Norte con un récord de 48 partidos jugados, 25 victorias, 23 derrotas, 52,1 el porcentaje entre victorias y derrotas. Está por encima de 15, está entrando al día de hoy a la etapa de postemporada. ¿Y imaginabas esto tal cual te está pasando ahora a principio de temporada? ¿Pensabas que no ibas a tener chance cuando viste los planteles? ¿Pensabas que ibas a estar más holgado con Libertad? Sí, recuerdo que en la conferencia de prensa de presentación del equipo nos preguntan cuál era el objetivo del equipo, y en ese momento dije que jugar playoff en la Conferencia Norte sería un objetivo altísimo para nosotros. Si lo logramos, sería algo excelente. Y hoy sigo pensando lo mismo, ¿no? Mirando para arriba, estamos cerca de Olímpico hacia arriba, atrás está Quimsa. Bueno, estamos hablando de equipos que tienen un poder económico superior al nuestro, y estamos jugando de igual con todos los equipos. Hemos ganado afuera, equipos buenos, hemos obtenido triunfos relevantes, ¿no? Claro. Y bueno, eso es porque tenemos buenos jugadores, tenemos jugadores jóvenes que están jugando cada día mejor, tenemos un extranjero como Massey que juega bien, que tiene personalidad para jugar, y bueno, la verdad que estamos en la situación donde queríamos estar. Estamos teniendo una temporada muy buena para mí, pero no terminó, no terminó, no es hora de balances, es hora de ver qué hicimos bien ayer, qué hicimos mal, y tratar de y preparar el partido contra Argentino, que va a ser difícil. Sí, porque además Argentino también está en la misma tónica que Libertad, ¿no? Esa carrera por entrar en la postemporada, y están ahí con Obras, con Comodoro un poquito más aliviado, con Quilmes de Mar del Plata, que si bien hoy está fuera, tiene que jugar dos veces contra Obras Sanitarias, y también tiene que jugar contra Argentino. Vale decir que todavía hay una serie de posibilidades, si bien es cierto que cada vez falta menos, pero también es poca la ventaja que hay entre unos y otros, y todos los partidos van a ser pequeñas finales, ¿no, Facu? Así es. Y nosotros estamos acostumbrados, nosotros todos los equipos, jugamos cada partido como si fuera el último, cada partido como si fuera una final. Son 56 finales, son muchas finales, ¿no? 56. Y nosotros nos preparamos así, y a nadie nos gusta perder, y queremos, o sea, entregamos todo cada noche. Y anoche, por ejemplo, le llevábamos 20 puntos a Atenas y se nos pusieron a 3 puntos, y bueno, y era una cosa fea en ese momento, y resolvimos muy bien, con personalidad, los últimos 3 minutos, y pudimos ganar, y bueno, y cada partido es una final. Así que, bueno, estamos bien, y quedan 8 partidos más, que tenemos que seguir en esa tónica. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Facu, nada, queríamos estar contigo en este momento de Libertad, que realmente están haciendo una buena campaña, han repuntado, han levantado bastante, y están en la pelea, en una conferencia que está dificilísima. El otro día transmitimos Olímpico Quimsa y se notaba la ansiedad, el nerviosismo en el ambiente, independientemente de que sea un clásico, porque obviamente nadie se quiere quedar afuera, así que lo mejor para lo que viene, Facundo. Bueno, muchas gracias, y a disposición como siempre. Dale, gracias por la onda, siempre. Abrazo. Listo, un abrazo. Ahí está la palabra de Facundo Müller, técnico de Libertad de Sunchales. Libertad que en la noche de ayer ha superado a Atenas de Córdoba, pero como dijo él, ¿no?